Soy un mexicano que representa su cultura y su raíz. Mi sangre azteca, mi tortilla viene de maíz. México es el país, frijoles y nopales, ¿sabes? Eso es de aquí. Sí, soy un mexicano que representa su cultura y su raíz. Mi sangre azteca, mi tortilla viene de maíz. México es el país, frijoles y nopales, ¿sabes? Eso es de aquí. Sí, soy de Guadalajara, mi padre de la barca, mi jefito de Ameca. Si vos somos aztecas, a mí no se me olvida, mucho menos de avergüenza, pues vengo de la pobreza, recordando a mi abuelo con gabán, su sombrero y sus guaraches, tomando su mezcal, su tequila, su tepache, siempre en vacaciones, ir al rancho a la familia a visitar, ir de cacería y a veces a pescar, las mojarras en el disco bien doradas, y mi abuela en el petate que se avienta sus torteadas, un tarro de atole, y asando unos elotes en el monte donde atrote, y de repente a galope, que el caballo se desboque y las bocinas que reboten, que se vean representando nuestra tierra tan vigente, ranchera. Representa su cultura y su raíz. Mi sangre azteca, mi tortilla viene del maíz. México es el país, frijoles y nopales, ¿sabes? Eso es de aquí. Sí, soy un mexicano que representa su cultura y su raíz. Mi sangre azteca, mi tortilla viene del maíz. México es el país, frijoles y nopales, ¿sabes? Eso es de aquí. Sí, 100% mexicano en calles de Guadalajara, la perla tapatea donde radica la plebada. De lado a lado que ande hay cultura verdadera. Con tres colores represento mi bandera. Mi raza azteca, mexicana y marihuana. En la Minerva contorreando bellas damas. Hoy con tequila, mezcal, mañana caguamas. En el Matute Remus y en el Male de Chapala. Allá en Zapopan con mi chica y otras locas. Escucho rolas de mariachi y mi tropa. La buena ropa, claro, es la mexicana. Guaraches de tres hebras, gabanes y las tejanas. Catrinas culturales aquí en varios lugares. Buscando en los ranchos y no importa las edades. No son casualidades, pues así es mi cultura. Son muchos monumentos que tienen fama y altura. Soy un mexicano que representa su cultura y su raíz. Mi sangre azteca, mi tortilla viene del maíz. México es el país, frijoles y nopales, ¿sabes? Eso es de aquí. Sí, soy un mexicano que representa su cultura y su raíz. Mi sangre azteca, mi tortilla viene del maíz. México es el país, frijoles y nopales, ¿sabes? Eso es de aquí. Sí, México es su cultura, bandera mexicana, en lo alto va y perdura. Chiapas y Guatemala, la raza se la juega, pues se va a la aventura. Oaxaca, Veracruz, Tabasco con sus ruinas. Hay muchos turistas, a la gente le fascina. Xochimilco, también Chichen Itza, Cancún, Mazatlán y Vallarta con sus playas. Se vienen las gabachas y dejan toda su raya. Monterrey, la ciudad de las montañas, la cola del caballo, el cerro de la silla. Soy sureño de por vida. Saludos pa' la raza que se encuentra en la torcida. El cañón del sumidero, el de Tuxtla Gutiérrez, el de Teotihuacán, Guanajuato y sus momias. Celaya es la cajeta y el chorizo de Toluca. Pancha Saico, a mí me llaman, entre se lo traigo bien tatuado. Yo en mi pinche nuca, mi respeto es pa' la raza que esta rola pues escuchan. Soy un mexicano que representa su cultura y su raíz. Mi sangre azteca, mi tortilla viene del maíz. México es el país, frijoles y nopales, ¿sabes? Eso es de aquí. Sí, soy un mexicano que representa su cultura y su raíz. Mi sangre azteca, mi tortilla viene del maíz. México es el país, frijoles y nopales, ¿sabes? Eso es de aquí. Sí, a veces caniqueado por cómo es mi cultura. México y sus fronteras de llenos de sol y luna. Raza azteca, mixteca, zapoteca y tolteca. Mariachis con trombones, clarinetes y trompetas. En las pinches banquetas están quemando los mayas. Mientras llegan los ovnis y se pintan dos, tres rayas. Llegan los zapotecas o toltecas y farreamos. Aquí en dos, tres lados, México y sus estados. México por todos lados, mexicanos de Cora. Somos de Guadalajara y llegamos ahora. Soy un mexicano que representa su cultura y su raíz. Mi sangre azteca, mi tortilla viene del maíz. México es el país, frijoles y nopales, ¿sabes? Eso es de aquí. Sí, soy un mexicano que representa su cultura y su raíz. Mi sangre azteca, mi tortilla viene del maíz. México es el país, frijoles y nopales, ¿sabes? Eso es de aquí. Sí. Thank you.